para predicar sobre el tema la importancia del arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos a predicar tu palabra. A la gloria tuya lo declaro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El David que escribe este salmo no es el David que se enfrentó al gigante y que le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Este David está caído de la gracia, pero qué lindo, porque él está en un proceso de arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Dios continuamente hace llamados al ser humano para que se arrepienta y vuelva a él. Arrepentimiento es la traducción al español de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente o nuestra forma de pensar. No viva la vida entera bebiendo ron, haciendo lo malo, haciéndole pasar tantos malos ratos a la esposa, a los hijos. Qué cosa terrible esa falta de conciencia que nos aleja de la dignidad humana. Alabado sea el Señor. Qué difícil es el reconocimiento voluntario del pecado y la necesidad del perdón de Dios. Pero en esta mañana yo te digo que ese arrepentimiento voluntario del pecado y la necesidad del perdón de Dios es el principio del camino para la felicidad más profunda y el cambio radical en tu vida. Dele un aplauso a Cristo. Es un cambio de actitud que nos conduce en una nueva dirección en nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de fe. La Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace transgresores de la ley de Dios, por tanto culpables ante Él. Aleluya, mi garganta no está muy bien, pero el tema es un tema demasiado importante. La falta de arrepentimiento acarrea ira y juicio de Dios. Alabado sea el Señor. Si tú consigues el perdón de Dios, eso significa la reconciliación del hombre con Dios. Eso es una cosa maravillosa. Alabado sea el Señor. Produce la salvación. Aleluya. El pecador que viene a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará nunca. Hace falta un cambio genuino de mente y una actitud para seguir un nuevo patrón de vida. Hay gente que no puede nunca ser feliz porque no sabe ser feliz. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay gente que no sabe ser feliz. Y hay gente que su pecado le impide ser feliz. Pero yo te digo en esta mañana, hay la posibilidad de vivir de otra forma. Hay la posibilidad de tener otra herencia. Hay la posibilidad de tener un nuevo amanecer para tu vida. Dijo Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, porque Dios estaba en medio de ellos. Jesucristo era Dios, predicándole arrepentimiento y conversión. Y ellos no se arrepintieron. Ahora, el recuento de Nínive vale la pena que lo revisemos. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y decidió arrepentirse del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque el hombre, el libre albedrío del hombre, tiene la puerta de la acción de Dios con tu vida. Tú quieres que tu familia cambie, tú quieres que tus hijos cambien, dale la oportunidad a Cristo en tu hogar. Dale la oportunidad a Cristo en tu hogar. Deja que Dios entre en tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Otro ejemplo es el del hijo pródigo. Dijo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Jesús declaró que la humildad del pródigo, su compunción, reconocimiento del pecado y regreso a su padre, hicieron que él volviera de nuevo a la vida de su estado espiritual de muerte y perdición. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Alabado sea el Señor. Queremos que en tu casa haya fiesta. Queremos en tu casa el amanecer de un nuevo día. Pero para eso hay que arrepentirse. Hay que virar su rostro al Señor. Hay que olvidarse de la vida mundana, de la vida pagana. Aleluya. Arrepentirse es el elemento fundamental de la vida. Y si eso se hace a tiempo, alabado sea el Señor. Si el arrepentimiento viene a tiempo, hay felicidad para tu familia. No me gustaría levantar la mano de los que han tenido tragedias en la familia, pero no hay nada como que el evangelio llegue a tiempo. Aleluya, cuando el evangelio llega a tiempo, Los hijos tienen una nueva herencia. La vida cambia. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, después de Juan haber estado hablando de arrepentimiento, volvió a Galilea. Y desde entonces Jesús volvió a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con el Señor. Los otros días Luisito compartió con nosotros un sandwichito, eso hace como 2 semanas o 1 semana más o menos. Y allí me estaba contando Luisito de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cada uno de nosotros es el producto de una experiencia con Cristo. Aleluya. La experiencia de Luisito es una experiencia tremenda. Y allí nos gozábamos. Alabado sea el Señor. Pero lo más grande que tú puedes llevar a tu casa es llevar la experiencia de salvación, es llevar la experiencia del arrepentimiento. Aleluya. La Biblia dice cómo obtener perdón y misericordia. Dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amplio en perdonar. A lo mejor usted no es tirador de droga, pero no importa, el pecado suyo Dios lo perdona también. A lo mejor usted es un borracho, el pecado suyo el Señor lo perdona. Y si es droga lo que usted usaba, Dios lo perdona. Aleluya. Ahora el impío tiene que dejar sus caminos y sus pensamientos malvados y tiene que volverse al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los cristianos alguna vez hemos sido tentados por el pecado. Pero la Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo no sé si usted en esta noche, en esta mañana, está aquí y está pasando por la tentación, y está pasando por el sendero peligroso, y está pasando por momentos difíciles en su vida. Pero yo te digo, alabado sea el Señor, que es importante que tú te enfrentes a la carne y a los destellos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz, es esperanza. Levante sus manos y alabe a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el Señor. Yo quiero, es un llamado a la conciencia. Si usted en esta mañana, usted está aquí, pero hay alguna razón por la que usted deba correr al altar, corra, corra, porque el que declara su pecado y no lo encubre, no encubre su iniquidad, aleluya, está en victoria. Dijo el salmista: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero viviendo la vida entre ser cristiano y ser del mundo. Eso es una cosa terrible. El arrepentimiento es fundamental para el cristiano. Y a veces queremos entrar dentro del evangelio y tener victoria dentro del evangelio. Dice la Biblia: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es necesario salir del pecado, salir de tantos pecados ocultos, de tantas tentaciones que en su propia concupiscencia el hombre es atraído y seducido. Aleluya. Porque detrás de toda esa concupiscencia y toda esa atracción, ahí viene el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? El verdadero arrepentimiento produce fruto. El verdadero arrepentimiento produce fruto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Pero con una pierna adentro y otra afuera no podemos. Es necesario que el hombre se acerque a Dios de corazón, que se arrepienta. Aleluya. Que produzca fruto. Hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, envidia, impurezas, pasiones desordenadas. Aleluya. Y todas esas cosas. No voy a seguir por ahí. Todos nosotros sabemos lo que es el pecado. Pero lo más terrible es cuando uno viene a la iglesia, la conciencia ahí, con esto voy a terminar, pero no se ha arrepentido de corazón. En esta mañana yo hago un llamado a la reflexión, a que usted, aleluya, se arrepienta de su pecado. Y cuando el hombre se arrepiente de su pecado, hay victoria. Puestos de pie, mis queridos hermanos. Yo quiero que a todos los que Dios le ha hablado en esta mañana, vengan hacia el frente. Venga hacia el frente. Venga hacia el frente. Venga hacia el frente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Venga hacia el frente. Venga hacia el frente. Dios te está hablando. Dios, este es un mensaje a la conciencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.